got the month of May. I guess you've said what can make me feel this way. Maggie, Maggie, Maggie, talking about my girl, Maggie. I've got so much honey, the bees into me. I've got a sweeter song than the birds in the trees. Well, I guess if you say what can make me feel this way, my girl. My Girl, una canción de los 70 con la agrupación The Temptations. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha estamos a 26 de octubre. Bueno, en 1999, hace 24 años, la agrupación Incubus estrena su tercero y más exitoso álbum, Make Yourself, del cual surge la canción Drive, que se lanzaría 13 meses después, en noviembre de 2000, la cual toma un largo camino en las listas cuando logra alcanzar su máxima posición en el puesto número 9 el 28 de julio de 2001. Vamos con esa canción de Incubus en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una power ballad, una power ballad. So we found not to waver my chance to be one of the hive. Will I choose water over wine and hold my own and drive? Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.

una canción de los años 70 con el cantante Barry Manilow. Could It Be Magic? En Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 26 de octubre, una fecha como esta, pero del año 1991. En ese día, Bryan Adams hace historia en las listas británicas cuando la canción Everything I Do It For You comienza su 16ª y última semana consecutiva como el sencillo número 1 del Reino Unido. El récord con más semanas en el número 1 lo conserva la canción I Believe de Frankie Lane de 1953 con 18 semanas, pero no fueron semanas consecutivas. El reinado de Bryan Adams con su canción comenzó el 13 de julio y terminó el 1 de noviembre de 1991, completando un total de 16 semanas consecutivas en el primer lugar. Las canciones que le siguen en este aspecto son Love Is All Around, de 1994, y esta otra. One Dance, de Drake con Wizkid y Kyla. Grips on your ways, front way, back way, you know that I don't. De 2016. Love Is All Around y One Dance llegaron al primer lugar en Inglaterra y allí permanecieron 15 semanas. Récord superado por Bryan Adams por una semana. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Aquí está esa canción que comenzaba en una fecha como esta, 26 de octubre de 1991. Su semana número 16 en el primer lugar de listas inglesas en Gran Bretaña. El canadiense Bryan Adams, Everything I do it for you, en Estrellas de Medianoche. Look into my eyes. Search your soul. And when you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything I do it for you. Look into your I'm You know it's true. Everything I do. Oh, I do it for you. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Thank you.

sucedió en esta fecha, pero en el año 2004, 26 de octubre, año 2004, Apple estrena el iPod U2 Special Edition como parte de una asociación entre Apple, U2 y Universal Music Group. El nuevo iPod U2 tenía capacidad para 5.000 canciones y presentaba una rueda de clic roja y un grabado personalizado con las firmas de los miembros de U2. Esta es la primera vez que U2 permite que su música sea utilizada en comerciales y el comienzo de una relación acogedora con Apple, que presenta su música en la tienda iTunes. El iPod se presentó cuando la banda lanzó su undécimo álbum, How to Dismantle an Atomic Bomb, y se promocionó en un comercial donde la banda interpreta su nuevo sencillo Vertigo, esa canción. How to Dismantle an Atomic Bomb contiene otros éxitos como City of Blinding Lights y la siguiente canción. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Eso fue hace 19 años que Apple estrena el iPod U2 Special Edition. Y aquí está la canción de ese álbum que simultáneamente promocionaba U2. Sometimes you can make it on your own, en Estrellas de Medianoche. You think you've got the stuff. You're telling me and anyone you're hard enough. You don't have to put up a fight. You don't have to always be right. Let me take some of the punches for you tonight. Listen to me now. I need to let you know. You don't have to go it alone. And it's you when I look in the mirror. And it's you when I don't pick up the phone. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Los alemanes de Bad Boys Blue y Save Your Love. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Es con Hat. Angel in Your Arms. En Estrellas de Medianoche. Emisora Cultural de Pereira 97.7. To believe everything you say is true, that just goes to show that you really don't know. While you're out painting the town, do you think I'm home just sitting around waiting on you? Now who's really the fool? When I first found out, I heard all over. I felt so left.